Y dígame dónde está el pinche bici para irme. Y deme los pinches envases. ¿Ok? Pinche mamey. Piraña en el Riff Araña. ¿Qué haces besando a la lisiada? Así es que era de este de quien estabas enamorada, maldita lisiada. ¡De mi nacito! Con eso no me haces mal. Si tus miradas mataran, yo me hubiese muerto ya. Si nos quisimos a ciegas, y a ciegas pude quererte, aunque tus ojos me acusen, yo no te obligué a quererme. Y si olvidas tus rencores, y si quieres volverme a amar, no tengas pena, mi vida, que aquí dentro de mi alma guardando estoy tu lugar. hicimos a ciegas y a ciegas supe quererte. Aunque tus ojos me acusen, yo no te obligué a quererme. Y si quieres volverme a amar, no tengas pena, mi vida, que aquí dentro de mi alma guardando estoy tu lugar. Que aquí dentro de mi alma guardando estoy tu lugar. ¿Quieres conocer la lista de canciones semanales? Visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man, yet as mortal souls. Yo soy lo que te jode desde el alma hasta los huesos. Mis ojos son el rayo con que callo los objetos. Yo quiero sobre todo que te duermas y regreses. Solo así podré mostrarte tu interior y sus reveses. Hoy te llevo al fondo donde nada suena a nada. Hoy no te respondo. Son los días de mi espada. Hoy te llevo al fondo donde nada suena a nada. Hoy no te respondo. Son los días de mi espada. Soy el arma blanca, el polvo fino que te cubre. O soy el hada mala en un intenso frío de octubre. Atrás de mi láser que estoy trabajando. Atrás de la raya me estoy preparando. Quiero que me llames, me respires y enmudezcas. Si quieres encontrarme, ven tú solo y sin promesas. Hoy te llevo al fondo donde nada suena a nada. Hoy no te respondo, son los días de mi espada. Hoy te llevo al fondo donde nada suena a nada. Hoy no te respondo, son los días de mi espada. Nañara firme, nañari, puro piraña en el Riff Araña. Chiquitus, piquitus, hambre a casa. Que todos me escuchen, voy a hablar. Nos mudamos de aquí y hay que empacar. No, no, tú no. Por los libros siempre hay que comenzar. Thank you. piraña en el riff araña. Puro piraña en el riff araña. El mundo se ha conmocionado. Un grupo de adolescentes ha tomado la televisión y ha implantado el terror. Su revolución nos ha hecho verlos no como adolescentes, sino como adolescentes terroristas. La muerte no les importa, el dolor no les molesta. Campeón, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Nomás le pido un favor. No me diga campeón, nomás dígame perro. Puro piraña en el riff araña. Punk mosca. Tata rosca. Bunka. We'll be right back.

casa la inmortal. Me cubrí los brazos para no tocar. Me pasó la vida con fragilidad. No es que esté tan alto, es que ya no me importa más. Si yo pinto un universo inmenso, es porque me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que que me tienes que olvidar. Ay, ahora firme, puro piraña en el riff araña. Por favor, ¿sí? Okay. Dale la puerta, ancha. You wanna flex? Okay. Come on. Okay. You wanna play rough? Okay. Uno. Say hello to my little friend. Okay, you like that? Huh? You want more? conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Ponte bonita, porque hoy vamos a ver a tu tía Clarita. Pero mami, siempre me dice lo mismo. Ay, pero mi niña, ¿cómo has crecido? ¡Qué bonito cabello! Tu mamá sí que te lo cuida. Nuestro jardín. Ya nos veo en el jardín encuerados, la chava atendiéndonos con nuestro Coco Fizz. ¿Qué estás ofreciendo? Ahorita le dice él. Compadre, ¿ya me encuero? No, compadre, espérese a que yo se la presente. Joven. ¡Surprise! ¡My love! We'll be right back.